Si de verdad quieres sentirte bien, empieza cuidando lo más pequeño. ¿Conoces la micronutrición? Los complementos de Laboratorios Pilege te ayudarán a recuperar tu bienestar, dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita. Pregunta a tu farmacéutico por su gama de probióticos, complementos nutricionales y protectores celulares. Laboratorios Pilege, porque tu salud empieza en tu intestino. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Va a aprobar este sábado la vacuna de Johnson & Johnson. La agencia de medicamento, la FDA, ha recomendado esta madrugada su uso. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Una vacuna que puede facilitar mucho las cosas por dos razones. Porque solo requiere una dosis y porque no necesita de temperaturas tan bajas para su conservación. En dos semanas está previsto que la Agencia Europea del Medicamento decida si da luz verde o no a su distribución aquí en Europa. Durante el fin de semana van a llegar a España nuevas dosis de AstraZeneca. Más de 367.000. El Ministerio de Sanidad ha actualizado el plan de vacunación y hay varias novedades. Por ejemplo, ahora solo se va a suministrar una dosis para los menores de 55 años que hayan pasado el virus 6 meses después de la infección. Y ayer conocimos el último balance de la pandemia, el último dato global en España de este mes, y hay dos conclusiones, porque febrero termina doblegando la curva. Tenemos una tasa de 193 casos de incidencia acumulada. Comenzamos el mes con casi 900 y la otra cara es la de los fallecidos, porque febrero es ya el segundo mes más mortífero tras el mes de abril. En lo que llevamos de mes han muerto en España 10.823 personas por coronavirus. También Estados Unidos ha impuesto sanciones a 76 saudíes tras la publicación ayer del informe de la CIA que confirma que el príncipe heredero de Arabia Saudí autorizó el asesinato del periodista de Jamal Khashoggi en 2018. Son 76 sanciones a saudíes a los que se les deniega desde ya visados para viajar a Estados Unidos. Son personas que habrían estado acosando a disidentes del régimen que viven en terceros países, aunque no hay ninguna sanción para el príncipe heredero. Además, Estados Unidos va a revisar la venta de armas a Arabia Saudí. Anthony Blinken, secretario de Estado. A very important distinction between our commitment to not engage or not support offensive activities. Una revisión para que no se destinen a otra actividad que no sea la defensa del país. En España, varios partidos piden la comparecencia en el Congreso de la ministra de Hacienda para explicar la nueva regularización fiscal del rey emérito. Lo piden los partidos independentistas y soberanistas. Ayer el presidente Pedro Sánchez calificó la conducta del rey emérito como incívica y la diferenciaba de la actitud del actual jefe del Estado. Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incívicas que estamos conociendo en los medios de comunicación. Mientras, desde Unidas Podemos, Jaume Asens hablaba de la pasividad de la Fiscalía y del Ministerio de Hacienda. El rey emérito está logrando garantizar impunidad de sus presuntos crímenes gracias a la pasividad de la Fiscalía y de Hacienda. Yo no estoy presuponiendo que esa tardanza sea intencionada. En el PP dicen que todos somos iguales ante la ley y desde Ciudadanos, Inés Arrimadas. Sabemos la contribución a la democracia española que hizo en su día, pero que se demuestra que después ha hecho también conductas absolutamente decepcionantes. Y el PNV pide que se aclare el origen del dinero. En la cadena SER. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Lourdes Lancho, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier del Pino. Oye, estaba escuchando los titulares de, que nos daba Enrique ahora y pensaba en qué mala suerte tiene Felipe VI. Porque la semana en la que dice, bueno, ahora voy a intentar rescatar la memoria de algo bueno que hizo mi padre, y va y el padre le planta los 4 millones de euros de la regularización, encima mira la agenda y el viernes tiene acto con la ministra de Hacienda. Sí, bueno, sí, pero mala suerte, también el jueves el Congreso rechazó acabar o modificar la inviolabilidad de su cargo y también rechazaron crear una comisión de investigación parlamentaria por los trapicheos del emérito, ¿eh? No sé si es bueno, sí, es verdad. Venga, vamos a empezar. Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro. Sí, Javier, no es en inglés, pero chicos, es que este país necesita cariño, necesitamos mimos. Fíjate la semana que hemos tenido, ¿no? Parecía que iba a ser la del desbloqueo de las instituciones, de los acuerdos, la vacunación que sigue avanzando, la curva se dobla, y no. Por una cosa u otra, siempre nos llevamos un disgusto. Sí, no hay de momento acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y a pesar del intento del actual monarca por darle un poquito de brillo a la figura de su padre, el 23F, no parece que la cosa tenga ya remedio, ¿eh? Sí, como dice hoy el editorial del País, es una pésima noticia porque la regularización es aparte. Esto demuestra que durante casi 40 años la jefatura del Estado incumplió de manera flagrante las leyes que él mismo sancionaba, que él mismo firmaba. Juan Carlos de Borbón, a través de sus abogados, presentó una declaración sin requerimiento previo de sus deudas tributarias. Asciende a 4.395.901,96 euros. Eso incluye intereses de demora y recargos. La nota de sus abogados dice que esta declaración complementaria de IRPF corresponde a las rentas derivadas de la asunción por la Fundación Zagatka de determinados gastos de viajes y servicios en beneficio de Juan Carlos. Recordemos que en diciembre declaró, bueno, lo que vendría siendo la calderilla, ¿no? El dinero de bolsillo para él, más de 678.000 euros. Esta vez eran unas tarjetitas black, opacas a Hacienda, para gastos familiares que les financiaba un colega mexicano. Esto se lo ha financiado, los de los 4 millones se los ha financiado unos colegas españoles también. Sí, con una especie de crowdfunding de cuñados, ¿no? Hay investigaciones iniciadas por la Fiscalía Suiza, otra en Reino Unido, y una abierta en la Fiscalía del Supremo, precisamente sobre los presuntos delitos cometidos por el ex monarca cuando ya no gozaba de la inviolabilidad del cargo. O sea que están mirando si es correcta la anterior regularización, la calderilla que decías tú, Lourdes. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué Hacienda no ha dicho ni ha hecho nada? ¿Le están dando un trato de favor? Ayer Pedro Sánchez dio una rueda de prensa e intentó esquivar estas preguntas. Mire, no hay que poner en duda ni la profesionalidad ni la autonomía de la agencia tributaria. Bueno, y es que no hace falta ser técnico de Hacienda para ponerlo todo en duda, sobre todo cuando se hacen números, como apuntaba Íñigo Errejón de Más País. Esto es una historia que avergüenza un poco a nuestro país. Y lo quiero dejar muy claro, no estamos discutiendo sobre el pasado. Esto no es una discusión sobre lo que pasó hace 40 años. Es una discusión sobre la calidad de la democracia hoy. Lo he estado calculando antes, ahora cuando me he enterado de la noticia. 4 millones de euros son 12 años del salario que tenía el monarca. Ya es ahorrar. Sí, que ahorrado bien. La anterior regularización hablamos con un jurista y amigo de este programa que fue fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días. Cuando escuchaste todo esto, esta regularización de más de 4 millones, no mejora mucho la situación de cuando hablábamos en diciembre, ¿eh? No, yo creo que la empeora, ¿eh? Yo creo que la empeora, puesto que describe un fraude tributario, un fraude fiscal de unas dimensiones extraordinarias realmente y absolutamente incompatibles con la condición del que fue rey, porque ya no lo es, evidentemente, puesto que abdicó. Pero la situación es de una gravedad extraordinaria. Carlos, ¿cómo puede ser que este señor regularice sus deudas tributarias y no se esté investigando nada? Los mismos técnicos de Hacienda, del sindicato Gesta, le dijeron la otra noche a Pepa Bueno que era un tratamiento y una situación completamente inusual. ¿Con esta regularización se evita que se le acuse de delito fiscal? Bueno, pues a ver, la regularización fiscal en el artículo 305.4 del Código Penal, si somos realistas y conocemos la historia de del fraude fiscal en España, etcétera, y de las normas internacionales que lo regulan también, es una previsión para favorecer el fraude fiscal de los poderosos, económicamente hablando. Porque si no, no se explica. Es decir, ya de por sí en España el delito fiscal, para que sea el fraude fiscal, para que sea delictivo, tiene que ser superior a 120.000 euros. Si estamos hablando de regularizaciones fiscales, que es una forma de alguna manera de pagar a posteriori el fraude fiscal que ya está contraído con la Hacienda Pública, de aproximadamente en dos partes de 5 millones de euros, ese es más o menos el cálculo que yo hago, estamos hablando de un fraude fiscal que se aproxima a los 10 millones de euros. Ante esta situación hecha por una persona que ha ocupado la máxima responsabilidad del Estado en España, como fue el rey, ahora ya no lo es y por tanto es un ciudadano más, solo con el fuero del Tribunal Supremo, me parece que describe una situación gravísima desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones estatales, pero particularmente de la Administración Tributaria y de la propia Fiscalía General del Estado. Esto es lo que la Fiscalía, porque si no se explica. Sí, entiendo. Iba a decir que la Fiscalía Suprema es verdad que está investigando, pero viendo cómo están las cosas, no sé si podemos tener esperanzas de que realmente la justicia sea igual para todos, que es la sensación que queda, ¿no? Y lo que el rey decía, además, en alguno de sus discursos ya infaustos, ¿no? No sé en qué lugar queda la justicia, en qué lugar queda la Fiscalía en todo esto. Bueno, yo creo que, francamente, es cierto que la Administración Tributaria y la Fiscalía General del Estado tienen una responsabilidad directa en la persecución, investigación y actuación contra el rey abdicado, que por cierto ha perdido absolutamente la inviolabilidad, para que si alguien lo duda, porque el artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial se aprobó el mismo año en que él abdicó, el año 14, y por tanto excluye cualquier idea de inviolabilidad por cualquier parte que se mire. Eso por una parte. Pero por otra parte, vamos a ver, cuando se regularizan esas cantidades astronómicas en la economía de un ciudadano que ya podríamos considerar ordinario, puesto que no es el rey, es un rey abdicado y por tanto dejó de ser rey y dejó de tener los privilegios propios de un rey. Cuando una administración tributaria admite una regularización de casi 5 millones de euros, de aproximadamente 5 millones de euros, quiere decir que está obrando con una evidente negligencia, o algo peor, que prefiero omitir su calificación. Pero incluso la propia Fiscalía General del Estado, que guarda un silencio absoluto sobre la investigación y persecución de Juan Carlos I por este fraude fiscal de estas dimensiones tan inmensas, yo diría que hay razones para dudar de que esas instituciones están obrando con el deber de neutralidad y de imparcialidad que la ley les impone. Y añado algo más. Es que hay directivas comunitarias, hay recomendaciones de una institución financiera internacional que se llama el GAFI, que es muy importante, que desde hace muchos años, recomiendan, desde que yo era fiscal, que también hace muchos años, recomiendan y exigen que haya una especial vigilancia sobre la actividad financiera de las personas que ocupan de alguna manera el espacio público, sean políticos o no, el espacio público, entre ellos evidentemente está una persona como lo que fue Juan Carlos I. Esos deberes no se han cumplido. Por tanto, quiero decir que la falta de vigilancia y la falta de reacción sancionatoria y punitiva contra Juan Carlos I está generalizada no solamente en España, sino también en las instituciones extranjeras, tanto de la Unión Europea como del GAFI, que son instituciones muy importantes y que no han denunciado nunca, lo cual es inconcebible, que el rey estuviera actuando bajo estos prismas de fraude y de abuso de poder al amparo de la situación que de la que había gozado anteriormente. Yo me pregunto, Carlos, ¿qué se le pasará por la cabeza a ese ciudadano español que a lo mejor ha recibido notificación de una investigación fiscal por cantidades de 500, 600 euros? ¿Cómo va a entender que a Hacienda se le han pasado 5 millones en darse cuenta, verdad? No, a mí me parece, francamente, cualquier análisis que se haga que no puede excluir en un momento como el que está atravesando nuestro país y Europa entera con la pandemia, etcétera, con toda la situación de desigualdad, de empobrecimiento, en fin, esto, lo que está ocurriendo con el rey y el silencio y el amparo que se le está otorgando por instituciones nacionales e internacionales, son decisiones discriminatorias a favor de una persona por la función que en su día jugó cuando era rey, porque ahora no es nada, es un ciudadano normal, solo que tiene el fuero del Tribunal Supremo, que lo puede tener un determinado magistrado o un determinado alto funcionario del Estado. Por tanto, me parece que lo que está ocurriendo actualmente, cuando las cantidades que se están manejando son que el fraude ha alcanzado la suma aproximada de casi 10 millones de euros, fraude global, con independencia del importe de la regularización, francamente uno piensa cómo puede estar haciéndose esto en un país en el que, bueno, se ha producido un hundimiento de la economía, un hundimiento de la igualdad de oportunidades y, en definitiva, un aumento extraordinario del paro, de la pobreza, etcétera, etcétera. Nos parece que la conducta de Juan Carlos I tiene un calificativo, según mi criterio, que lo pueden compartir las personas que son responsables de estos o no. Es claramente delictiva, es claramente delictiva, con arreglo al artículo 305 del Código Penal, que además, y eso se le olvida a mucha gente, incluso se le olvida a las instituciones que tienen el deber de investigarlo y de perseguirlo, que hay una agravante en el delito de fraude fiscal, hay una agravante importante, y es que las conductas se hagan a través de los paraísos fiscales o de prácticas que hacen difícil identificar al defraudador, que es exactamente lo que está haciendo el rey Juan, el anterior Juan Carlos I. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas, con esta definición de lo que es el delito fiscal, con esta definición de sus agravantes, con estas regularizaciones de esa entidad extraordinaria de millones y millones de euros, pueda estar la Administración Tributaria y puede estar la Fiscalía General del Estado en este silencio sepulcral que solo se explica por razones de mantener la opacidad y mantener, en definitiva, una posición, lo digo presuntamente para que nadie se ofenda, discriminatoria en la persecución del fraude fiscal respecto del que fue rey, pero que ahora no es nada, es un ciudadano más. Francamente es decepcionante y genera y debe generar una crítica rotunda de la Administración Tributaria y de la Fiscalía General del Estado por estar obrando de esa manera tan pasiva cuando no comprensiva de las conductas abiertamente delictivas que ya se pueden advertir en el comportamiento cotidiano de los últimos años por parte de Juan Carlos I. Dicho por alguien que ha pasado su vida entera luchando contra la corrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que es jurista y es exfiscal anticorrupción. Gracias, Carlos, como siempre, un abrazo fuerte. Gracias a ti. Buenos días. Vamos a seguir hablando de injusticia y regularizaciones. Javiera, ayer el ministro de Sanidad actualizó el plan de vacunación y los menores de 55 años que hayan pasado la enfermedad solo recibirán una dosis a los 6 meses de la infección. Otra novedad de ayer es que los que tengan entre 56 y 59 les pondrán la vacuna de Pfizer, los que están por debajo, los de AstraZeneca. Sí, ahora se están vacunando a los mayores de 80, pero no se incluye a quienes en ocasiones pasan más tiempo con ellos en su casa. Y me refiero a las trabajadoras del hogar y cuidados, y lo digo en femenino porque son en su gran mayoría mujeres. Edith Espínola, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Edith es portavoz y miembro de la Junta Directiva de SEDOAC, la Asociación de Mujeres Empleadas del Hogar y Cuidados. Y Edith, hace unos días hicisteis un llamamiento para que se incluya el personal del servicio al hogar, al servicio al hogar familiar, en esta fase 2 de la estrategia de vacunación. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es que no estabais en esa fase contemplado? Si sois personal con riesgo de enfermar y contagiar a estos grupos considerados de riesgo. Y esa es la pregunta que nosotras también nos hacemos, que inclusive en nuestro comunicado que hicimos con la ASPD, no solamente incluíamos a las trabajadoras del hogar, que son las personas que están cuidando a la persona dependiente, ya sea persona con una edad avanzada, o sea, unos niños que necesitan, que son también prioritarios muchas veces, que necesitan vacunarse, sino que también incluimos a la persona cuidadora, porque la trabajadora del hogar, cuando tiene su día libre, la persona dependiente tiene que quedarse con alguien. Entonces, esa persona también debería estar incluida como prioritaria, porque es alguien que está cuidando en primera línea. Las trabajadoras del hogar hicimos eso durante toda la pandemia, lo seguimos haciendo, y sin embargo, siempre quedamos fuera de todas las medidas prioritarias que lanza el gobierno. Sí, además no es raro decir que la misma persona que cuida al abuelo o a la abuela luego vaya a limpiar la casa de otros familiares o que tenga más de una persona a su cargo, ¿no? Cuéntanos qué situaciones son las más habituales y cómo han pasado todo este año de pandemia. Lo más habitual, inclusive yo también trabajé así, es que cuando me contratan en una casa, después voy a limpiar la casa del cuñado o la casa del hijo que ya se casó, o una amiga de repente tiene un evento y tú también te vas a limpiar, ¿verdad? Entonces vas recorriendo muchas familias. Tengo el caso de una compañera que se contagió de COVID en una de las casas que iba a limpiar porque no le contaron que el abuelo que estaba ahí estaba con COVID. Entonces tenía 5 trabajos y perdió los 5 trabajos a raíz de esto, porque obviamente al comunicar que estaba ella con COVID, todas las demás familias la despidieron porque no querían contagiarse, que eso también se entiende, ¿verdad? Pero que no hay un cuidado real y no se tiene en cuenta el trabajo específico o la forma de trabajar en que nosotras tenemos, entonces es que sean estas medidas que realmente no son reales a lo que está sucediendo en la calle, sino que se contempla desde un nivel desde mi mesa, donde yo creo que así se hacen las cosas. Sí, ahora que hablamos de la pandemia, también parece que ya nadie pregunta por los ERTE, los cobros del SEPE. Creo que en este capítulo tampoco la situación es sencilla, ¿no? No sé si estáis teniendo muchos problemas. Nosotras estamos en pleno proceso aquí en el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar de hacer los requerimientos al SEPE. El SEPE ha denegado más de 8.000 solicitudes, se habían presentado 56.000 y no da una respuesta. Hay personas que supuestamente recibieron el subsidio que fue aprobado, pero el dinero nunca llegó a su cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando realmente? Uno se comunica, hace los comunicados, envía las notas y el SEPE no da respuesta. Uno llama, no te atienden, eso lo sabe muchísima gente que está en el ERTE, que llaman y no te responden. Y estamos en el limbo y no hay una respuesta verdadera de la gente que está al mando. Edith, también eres portavoz de la organización Regularización Ya. Te quería preguntar por otro tema, que es el de los ancianos extranjeros. Eso es muy interesante porque residen en España por reagrupamiento familiar, pero no tienen tarjeta sanitaria y, por tanto, no están siendo vacunados y tienen algunos más de 80 años, ¿no? No constan en el sistema. ¿Cómo están viviendo esta situación? ¿Cómo pueden ser vacunados? Y te puedes imaginar, si yo tengo mi padre de más de 80 años o mi madre que ya está en la edad de vacunarse y que no figura, y que tengo que ir a llorar en el centro de salud a ver si le van a vacunar y te dicen que no, entonces un sistema de salud que se supone público pasa a ser privado para ciertas personas que están admitidas reagrupadamente con una tarjeta de residencia, pero que te dicen que tú tarjeta de residencia al final no vale para esta medida de seguridad. Estamos hablando de que queremos crear un sistema de rebaño para que todas estemos dentro de este rebaño de protección, pero sin embargo estamos dejando fuera a miles de personas que son personas, no son objetos, y que tienen que estar vacunadas para que se crea esta inmunidad que deberíamos tener todos. Entonces la salud realmente no es accesible para todas las personas que estamos residiendo en España. Por eso de nadie queda atrás no es cierto, porque hay miles de personas que estamos quedando atrás. Volveremos a esta cuestión porque esto no puede ser. La sanidad tiene que ser ciega, no puede preguntar de dónde vienes o cuáles son tus papeles, tiene que vacunar a todo el mundo por igual. No somos conscientes de la invisibilidad de algunas personas esenciales para muchas familias, así que gracias por recordárnoslo. Edith Espínola, un abrazo y suerte con todo. Muchas gracias por el espacio y por sobre todo decirles que de la población nosotras necesitamos que visibilice esta situación porque también la afecta a ellos. Así que esperamos que nos apoyen en esta campaña que vamos a iniciar de exigir una prioridad para las trabajadoras del hogar y el personal de cuidado que estén dentro del programa de vacunación. Gracias, Edith. Suerte. Antes de acabar, Javier, y siguiendo con el tema de los cuidados, déjame que comente un informe que se ha elaborado en base a una macroencuesta de más de 9.000 cuidadores y cuidadoras no profesionales en 12 países. La ha encargado la empresa Merck y se llama Informe sobre el bienestar de los cuidadores 2020, ¿quién cuida a los que cuidan? Y recoge cómo les ha afectado la pandemia y la falta de apoyo a los cuidadores no profesionales. Miguel Fernández, alcalde, es director de Merck España. Y la verdad es que los resultados que nos han dado, ¿no?, los resultados que hemos visto son bastante impactantes, ¿no? Yo creo que estamos en una situación, según lo que dice el informe, desde el punto de vista de la no solamente de la percepción que estos cuidadores y cuidadoras no profesionales tienen del reconocimiento que les hace la sociedad, sino de lo que han sufrido a lo largo de esta pandemia, pues un poco peor, lamentablemente, que nuestros colegas europeos, inclusive que nuestros colegas de otros continentes, como pueden ser el asiático o el americano. O sea que, lamentablemente, no estamos tratando bien a los cuidadores y cuidadoras no profesionales que cuidan de las personas que están enfermas en este país. 6 de cada 10 cuidadores y cuidadoras no profesionales afirman que esta pandemia ha afectado a su bienestar físico y repercutido también negativamente en su situación económica. Aproximadamente 7 de cada 10 admiten que están inquietos, ¿no?, que están preocupados porque este tiempo que tienen que dedicar a la prestación de estos cuidados de sus seres queridos pueda tener algún tipo de repercusión en la pérdida de su trabajo. Un tercio de las personas encuestadas, ¿no?, el 34%, para ser exactos, de las cuidadoras, que seguramente transmiten, ¿no?, que no tienen un sustituto para ocuparse de las personas que ellas y ellos cuidan. Por lo tanto, bueno, la presión es doble, ¿no?, porque si ellos o ellas fallan, pues esa persona que necesita los cuidados pues se queda desamparada. Y eso genera un extra estrés, ¿no?, en la vida de estas personas. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay bastantes parámetros en el informe que son dignos de leer y de reflexionar. Sí, es verdad, estas cuidadoras y cuidadores que son familiares de dependientes algunos, de los que nadie parece acordarse. Esta semana la nostalgia de Javier Pérez Andújar le lleva a un sitio que yo creo que tiene un recuerdo distinto para cada persona, pero muy parecido en parte, ¿no? Es el parque de atracciones. Ya sé cómo saldremos al final de esto, saldremos mareados. La pandemia es una montaña rusa. Un montón de gente jugando a la ruleta rusa en los vagones de una montaña rusa salvaje. La ruleta rusa es la superpoblación. Somos más de 7.000 millones de balas en un solo cargador. A este juego también se le llama el cambio climático. Somos 7.700 millones de personas comiendo ensaladilla rusa a bordo de una montaña rusa. Como le siente mal a unos cuantos, la que se puede liar. La luz al final del túnel nos revela que la montaña rusa es el tren de la bruja. Pero aquí, en vez de escobazos, dan vacunas. Ya falta menos para salir. Esta impaciencia por llegar al final, la curiosidad de ver cómo será la salida, si poco a poco, o todos a la vez. Quizás se parezca a cuando termina la guerra en el cine y la gente se abraza en las trincheras y baila en la calle y grita de alegría. Me acabo de acordar de una foto, salía en Historia 16, de la proclamación de la Segunda República Española. Se veía una manifestación en la calle de hombres y mujeres muy contentos, y un señor tocaba el acordeón andando. Una vez me compré una concertina porque quería ser aquel hombre de la foto. La tienda donde la compré estaba en las Ramblas y ya no existe. En Barcelona no queda nada que no forme parte del parque de atracciones, pero ahora se les llama parques temáticos. A medida que se ha impuesto el tema, se ha perdido la atracción. Por las noches arden las calles en el centro de Barcelona. En otras ciudades de Europa, los disturbios se producen en la periferia. Son rabias diferentes, mitologías distintas. Ni siquiera hay lo mismo en los contenedores. Lo que brilla al final del túnel es el temblor de un fuego, da miedo. Para que se acabe la montaña rusa, hay que salir del parque. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Últimos días de grandes descuentos. Llévate una selección de punto, camisas y pantalones de Dustin por 10 euros en vez de 29,95. Y de Emidio Tucci por 12 euros en lugar de 39,95. Además, tienes una selección de deportivas de Emidio Tucci por 49 euros en vez de 149. Hemos dejado lo mejor para el final. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda web y app. Vidas que cambiaron la nuestra. Colección Grandes Biografías. La historia de John Lennon, Steve Jobs, Marie Curie y muchos más, narrada por grandes autores como Paul Preston, Ian Gibson o Santos Juliá. Este domingo, primer libro Nelson Mandela de John Carlin por 9,95 € con El País. Tener todo listo para el día siguiente y que encima te sobren 5 minutos antes de cerrar es todo un reto. Enfrentarte al mundo digital también. Para hacerlo cuenta con Vodafone Seguridad Digital, la solución más completa de ciberseguridad para proteger tu negocio de ataques externos. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 3, 13, 24, 29 y 32. Soles 1 y 7. Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis solo hasta el 11 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor. ¿Qué tal, papá? Bueno, me ha llamado Jorge, el inquilino, que le han hecho ahora un ERTE y con esta situación no sabe si va a poder pagar. Quiero ayudarle, pero no sé si me pillo los dedos. Papá, ya te lo he dicho. Hazte de Legalitas como nosotros, que con una llamada te dicen las opciones que tienes. Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Cadena Ser, y solo si contratas en el 910-663, ahórrate un mes el primer año. El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado LG. Porque no solo climatiza, también incorpora un purificador que limpia el aire. Y con instalación en 48 horas. Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app. Consulta condiciones. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Ella le ha ayudado a escribir una carta a un amigo en letras grandes. Luego a por recetas del doctor, la vacuna de la gripe, que viene mala. Vueltas y vueltas a la conexión. Sabes, Rafa, que en este programa no nos gusta hacer promociones innecesarias. Hablamos solamente de libros que recomendamos realmente, de la música que realmente escuchamos, no regalamos nada. Así que espero que tengas un buen motivo para hacer esto que estás haciendo. A ver, Pino, esto es de las primeras cosas que te enseñan cuando empiezas a trabajar en un medio de comunicación. Lo que yo estoy diciendo, ¿no? No. Esto de no usar el medio para hacer publicidad gratis de los amigos. No, me refiero a lo de la fe de errores. ¿Te suena, no? Porque esto que suena, es verdad, es gran aparato eléctrico, pero no suena porque sean mis amigos, que lo son. Bueno, creo que son algo más que amigos. Bueno, quizá ser algo más. Sí, yo era algo así como el quinto Beatle, que siempre sustituía cada vez que alguno fallaba. Era por lo menos hasta la semana pasada. Ahora ya la verdad es que no lo sé, pero bueno, no están sonando por eso, porque sean amigos, suena como te digo, porque esto es una fe de errores, te lo voy a explicar. A ver, ¿recuerdas que el otro sábado hablábamos de lo bien acompañado que había estado Rod Stewart en las bandas en las que estuvo antes de hacer carrera en solitario? Pero hablamos de Jeff Beck, de Ron Wood. También te dije que quizá tú no habías triunfado en la música. Todavía no había triunfado, todavía no lo dijiste, pero lo querías decir. Que no había triunfado en la música porque a lo mejor no habías estado tan bien acompañado como lo estuvo en su día Rod Stewart. Exacto, Pino, eso dijiste porque tú. Porque se sabían los mismos acordes, dos al final. Sí, cabo, ¿no? tres acordes, eso dijiste tú y yo, sí, yo y no te respondí, un problema, Pino, no te dije que no. Y eso, efectivamente. Te ha generado una mala semana esto, ¿no? Ha sido un problema esto porque, bueno, no ha sido un problema. Es decir, más allá de las llamadas recibidas en casa de madrugada sin decir nada o de esa cabeza de caballo que apareció el domingo en mi cama, esto no ha sido un problema, pero sí que me ha servido para reflexionar sobre el periodismo. Y bueno, de forma totalmente voluntaria y sin presiones de ningún tipo, he decidido hacer lo que hay que hacer en el periodismo, fe de errores, es decir, corrección en el mismo espacio y a la misma hora, así que ahí voy. No es cierto que yo no haya triunfado en la música por no haber estado bien acompañado, he estado muy bien acompañado, como se puede comprobar con esto que suena, Gran Aparato Eléctrico, con su tema Puestecitos de Domingo, de su último disco hasta el momento, disponible en Spotify y en todas las plataformas. Igual quieres escuchar un poco más, ¿no? Dale un poquito, anda. ¿Qué más te están pagando ahí, no? A ver... Bueno, yo ya te dije que Gran Aparato, personalmente creo que es mejor título para una peli porno que para un grupo de música. Pero bueno, eso ya se puede diversificar la oferta. En fin, ya está hecho, ¿no? Fe de errores hecha. Sorprendido, Pino, ¿cómo suena? Bueno, no quiero comentarios, solo sorprendidos porque por lo menos no lo habías escuchado nunca, ¿no? No. Bueno, yo creo que no va a ser la única sorpresa que te lleves hoy. Bueno, ya veremos, porque bueno, nuestro amigo creo que hoy también te va a traer algo que igual tampoco has escuchado antes, no estoy seguro, a ver. No es verdad, ya se lo he dicho. En esta canción había sonado ya algún programa, alguna canción de Avicii, por lo menos, así que... Mira, o sea que, vale, tu morro volante suena, ¿no? Venga, a ver. Eso menos. Aquel día, Lidia y Rocío, mis sobrinas, me dijeron, tío, queremos ir al festival Tomorrowland, ¿qué te parece? Yo me encogí de hombros y no supe qué contestar. Precisamente por entonces ellas se parecían a la protagonista del vídeo de esta canción que estoy tocando por abajo, que seguro que habéis reconocido, de Avicii, un fantástico artista, que en el estribillo decía algo así como esto. So wake me up when it's all over. When I was there and I'm older. All this time I was fighting myself and I didn't know I was lost. Perdido andaba Avicii cuando escribió esta letra, premonitoria de lo que luego sería su triste final. Mente abierta. Ha sido una máxima que siempre he seguido. Me ha costado mucho comprender a esos que solo escuchan un tipo de música. No saben lo que se pierden. Justo en aquellos días tuve que ir a la cadena SER y coincidí con Luis López. Ni más ni menos que el creador de World and Music, un programa de 40 principales que hoy se escucha en multitud de países y que centrado en la música que se crea para la pista de baile es sin duda un referente. Enseguida Luis empezó a mandarme canciones y yo las recibía con los brazos abiertos. Me parecía que estaba descubriendo un mundo nuevo y me entraron unas tremendas ganas de aprender, de descubrir ese lenguaje en el que todo era diferente. Bueno, incluso inicié un pequeño proyecto y produje un par de cosas. Aprendí, entre otras cosas, qué es el drop, que me hacía mucha gracia la palabra. Y es ese momento en el que explotan los sintetizadores en el estribillo y, por supuesto, acompañados de un bombo a cuatro, hacen que todo cobre sentido. Y sí, ya sé que el EDM, o el música electrónica de baile, es heredera de la música electrónica que empezó con Kraftwerk y tal vez siguió con Depeche Mode y otros grupos, pero los DJs que hasta entonces habían usado la música de otros y que, bueno, los músicos los mirábamos un poquito por encima del hombro, cogieron las riendas, se pusieron a componer e hicieron éxito tras éxito. Algunos de ellos, durante esta última década, tienen más escuchas que los Beatles y los Rolling Stones juntos. Y esa ceremonia en la que ellos son los sumos sacerdotes y que se inició hace ya bastantes años en los clubs, en las discotecas, se traslada a los grandes festivales de música electrónica con cientos de miles de personas. De hecho, recuerdo que en nuestra última gira por América actuábamos en Bogotá, estábamos actuando en una sala de 2.000 personas y nos dijeron, hace dos días aquí actuó Zedd y metió en una plaza pública 60.000 personas. ¡Wow! Recuerdo como si fuera ayer cuando Luis vino por el estudio y me dijo, esta canción va a ser un pelotazo. Y lo fue. Voy a cerrar con ella. Es Calvin Harris, un DJ escocés, que aparte de ser DJ es compositor, productor, trabaja con muchos artistas. Y según la revista Forbes, el tipo levantó 48 millones de euros pinchando el año 2018. No está mal. Me gusta esta canción, se llama Summer, seguro que la reconocéis, y me gusta especialmente cómo explotan, como os decía antes, los sintetizadores en el drop. Ahí voy con Summer. When I met you in the summer, to my heart be sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we can be together, babe, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you like so soon. When I met you in the summer, Rafa, que alguien dijo en este programa hace unos meses que una de las peores cosas que un hijo le puede decir a su padre es papá, quiero ser DJ, porque claro, el padre quiere que el chaval sea arquitecto y tal, ¿no? Pero como un hijo tuyo te lo diga a ti, 48 millones de euros año. Sí. Lo que tú eres una caja de sorpresas. Ahora me dirás que alguna vez también has sido tú al Tomorrowland, ¿no? Que no te pillas tú. No. No has llegado, ¿no? No, pero sí que tengo cierto interés por esto, ¿sabes? No, digamos que no es mi taza de té, como dicen los ingleses, pero sí. Ya. Hombre, es un fenómeno. Es el mayor festival del mundo, ¿no? Se hace en Bélgica en verano desde 2005. En las últimas ediciones se han reunido 400.000 personas allí. Y la verdad es que si ves alguno de los vídeos que hay en YouTube, pues bueno, te das una idea del alcance del fenómeno, ¿no? Más allá de que te guste o no, que sea tu taza de té o no, o te haga bailar el drop. Esto del drop, ¿tú sabías lo que era el drop? No lo sabía. Mira, dos cosas nuevas que te llevas hoy, ¿eh? Puestecitos de domingo. Puestecitos de domingo. Y el drop. Oye, y a Avicii sí le conocías, ¿no? Y a Calvin Harris. Sí, hemos puesto mucho en este programa Hey Brother y Feeling Good. Tiene canciones buenísimas este pobre hombre que murió fatal. Murió fatal. Bueno, Calvin Harris es de los DJs más famosos del mundo, ¿no? Ha compuesto y producido también para otros artistas como Kylie Minogue o Rihanna. Todo un fenómeno, como bueno, lo que dices, ¿no? También lo fue Avicii, ¿no? Con el que empezaba nuestro amigo, que murió en 2018 con solo 28 años. Había empezado muy joven, con 16, llegó muy pronto a lo más alto de esto y bueno, se retiró en 2016, decía que por estrés y por problemas de salud mental. Dos años después se suicidó en un hotel de Omán y bueno, según la nota que sacó entonces su familia, decían que bueno, no estaba hecho para la máquina de negocios en la que se había metido. Por cierto, ¿sabes a quién citaba a Avicii como una de sus grandes influencias? So, aquí dices gran aparato eléctrico y me dejas... Hubiera estado bien, pero no. Hacemos periodismo de verdad, hemos hecho fe de errores, pero contamos la verdad. Citaba a Daft Punk, ¿no? Decía que se metió en esto después de escuchar mucho al dúo francés sin saber siquiera qué era la música house. Que han anunciado esta semana que se separan después de, yo qué sé, 20 y pico años. Ha sido noticia incluso para los que no siguen este tipo de música, ¿no? Bueno, ¿vas a seguir por esta línea? ¿Esa es la noticia que has elegido? ¿Hay algo más? No, se acaba el tiempo. Lo pensé, pero era demasiada música dance, ¿no? Voy a seguir, en cambio, por Ibiza, ¿no? Porque Avicii era un habitual pinchando en las fiestas de Ibiza y porque de lo que pasó en una de esas fiestas salió esta canción, mira. was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Esa primera frase, me tomé una pastilla en Ibiza para demostrarle a Avicii que era cool. Exacto, el que canta es Mike Posner. Y bueno, pese a lo que se puede pensar de la canción con ese arranque, con esa primera frase, en realidad esto es una reflexión sobre la soledad que siente un cantante a pesar de tener éxito y de los efectos además que tuvo en el compositor tomar éxtasis, ¿no? Porque bueno, dice que después del subidón de esa pastilla, sí, de la letra, cuando se sintió sobrio otra vez, pues bueno, fue como si tuviera 10 años más, ¿no? Y es una historia real, cuenta Posner que estaba en Ibiza en un concierto de Avicii, como uno más del público, porque en ese momento él no era muy, muy famoso, muy conocido, hasta que alguien le reconoció, le ofreció una pastilla, y entonces él, sin pensarlo mucho, se la tomó, no había tomado nunca, dice, por hacerse el cool, ¿no? Y bueno, acabó pues como cuenta la canción, ¿no? A Avicii esta referencia, ¿le sentó pues, bien, le sentó mal? Mira, no, le preguntaron por esto, y dijo que sin problema, que además eran buenos amigos, Mike Posner y él, y que se lo tomó como un honor, ¿no? Porque además estaba de acuerdo con lo que contaba la canción. Decía que todo el ambiente de esas fiestas podía ser alucinante, pero que también era fácil engancharse a ese ritmo en lugares como Ibiza y acabar sintiéndose solo y con ansiedad. Lo que al principio era divertido acababa siendo tóxico, decía, ¿no? Lo que no sé es que te asento esa referencia, lo divertido que puede acabar siendo tóxico en Ibiza, que también se quiere quitar esa imagen. Sí, ahí eso ya fue otra cosa, ¿no? El ayuntamiento, el responsable de turismo del ayuntamiento, efectivamente invitó a Posner a volver por allí para ver que Ibiza es mucho más que eso, porque bueno, estaban intentando precisamente luchar contra esa imagen negativa, ¿no? Y por ahí viene la noticia. Este jueves estuvo con Ángels en Hoy por Hoy el consejero de turismo de Baleares, defendiendo que se cree un certificado de vacunación que permita los viajes dentro de la Unión Europea, y ese mismo día también el Consejo Europeo el jueves daba luz verde al proyecto. Ya se han acordado los datos, los 20 datos que van a tener que figurar en ese documento, y ahora bueno, se trata de desarrollarlo rápido, sí, ¿no? Dicen que 3 meses tardarán, el tiempo aquí juega un papel, sí, clave. La Semana Santa ya se da por perdida y no me gusta usar esa expresión. El objetivo es que se pueda viajar en verano. Baleares, lógicamente, uno de los destinos favoritos de algunos de los vecinos europeos. Exacto. Mira, alemanes, por ejemplo, ¿no? Han sacado esta semana los alemanes, esto me ha hecho gracia también, una campaña en redes muy bonita, El Corazón, Un Paso por Delante, se llama, para apoyar al sector del turismo en España. Entonces, la embajada alemana en Madrid lo que va a ir haciendo es ir colgando en redes los mensajes que les están haciendo llegar ya ciudadanos alemanes que están preparando su regreso aquí cuando se pueda viajar, con el hashtag volver, ¿no? Y luego están los británicos, claro, que también son uno de los principales turistas para España, ¿no? Y también esta semana han anunciado que desde mediados de mayo recuperan vuelos internacionales y, atento, han subido la reserva de vuelos un 300%, según compañías como EasyJet o TUI, ¿no? Que tienen entre su destino estrella a Ibiza y Baleares, ¿no? 300% de nada tampoco es mucho. Claro, bueno. Oye, y el disco de Zetangana, bien, ¿no? Ay, el disco de Zetangana, curioso, ¿no? Sobre todo por los que le acompañan, ¿no? Sí, ya te he leído, ya. Oye, igual lo traigo el próximo día, ¿no? Seguro. Venga. A vivir que son 2 días Madrid. Isabel Salvador. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta las 9 de la mañana miramos a Madrid en este sábado que se presenta con cielo poco nuboso. Veremos, eso sí, algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas sin grandes cambios. Las máximas van a rozar de nuevo los 20 grados. 8 es lo que marca a esta hora el termómetro en el centro de la capital. Madrid, que mantiene 2 semanas más, al menos hasta el 14 de marzo, el toque de queda a las 11 de la noche, la prohibición de recibir visitas en casa, aunque se mantiene la línea descendente en la incidencia y avanza poco a poco la vacunación. Pero pendientes, Javier Alonso, buenos días, pendientes, como decimos, de la aparición de 2 casos de la variante africana. Buenos días, se trata de 2 casos importados relacionados entre sí. Se localizaron durante la investigación epidemiológica de un positivo que se detectó en Navarra. Son los primeros de la variante sudafricana que se descubren en la región, aunque ya se habían localizado casos en Galicia, Cataluña o Comunidad Valenciana. Elena Andradas es la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Se trata de dos personas que forman parte de un grupo, de una organización no gubernamental que procede de Tanzania y en los que, bueno, pues una vez que entran por Madrid, por el aeropuerto Barajas el día 13 de febrero, hay un caso de este colectivo que es diagnosticado en Navarra. La Consejería de Sanidad tiene además en estudio otros dos casos más sospechosos, pero de la cepa brasileña, que ya está presente en la Comunidad de Madrid. En concreto, en tres casos, dos de la llamada variante de Río y otro de la de Manaos, que se descubrieron a principios de mes. Paralelamente, otra mutación, la británica, sigue su avance para desplazar a la cepa predominante aquí. Se estima que ya supone el 40% de los nuevos casos. Pero, como decimos, la incidencia mantiene también aquí en la comunidad su línea descendente al cierre de la semana, porque se mantiene esa bajada en todos los indicadores. Lidia Payo, cuéntanos. Buenos días, Isabel. Un día más desciende el número de contagios en la comunidad. Sanidad notifica 1.347 nuevos positivos, de los que 1.080 corresponden a las últimas horas. Esto supone una caída de más de 700 respecto a la semana anterior. En cuanto a la presión hospitalaria, también observamos un notable descenso. Comenzábamos la semana con casi 2.400 ingresados en planta y 625 en UCI, y ayer se notificaron 440 pacientes menos en las camas de los hospitales y casi 570 en las unidades de cuidados intensivos, 11 menos que el día anterior. El dato negativo nos llega en el número de fallecidos. En las últimas horas han muerto 30 personas en nuestra comunidad y la incidencia acumulada ha seguido la tendencia descendiente toda la semana hasta situarse en los 305 casos por cada 100.000 habitantes. Baja la tendencia acumulada, pero aún así sigue siendo, después de Melilla, la más alta del país. Y esto es, Javier, volvemos contigo, lo que lleva a los responsables sanitarios a mantener las restricciones horarias. Sí, durante dos semanas más la carroza seguirá convirtiéndose en calabaza a las 11 de la noche, y ojo con llevarse al príncipe o a la princesa a casa, porque siguen prohibidas las reuniones con los no convivientes en el domicilio. La Comunidad de Madrid levanta el pie del acelerador de la desescalada a pesar de que sigue el descenso en la curva. Aquí el problema, según el viceconsejero Zapatero, sigue en los hospitales, aún sobrecargados, aunque evita responder si obedece eso a la laxitud de las restricciones en nuestra comunidad. De la Semana Santa ni hablamos. Entiendo la situación de la Semana Santa, pero a mí lo que me preocupa realmente no es salvar la Semana Santa, sino salvar vidas. Yo insisto y creo que nos queda poco, estamos viendo la luz al final del túnel en lo que está ocurriendo la pandemia. A partir del lunes salen de las restricciones por zonas básicas de salud 10 áreas y 7 localidades completas. Solo se incorpora la zona básica de Marie Curie en Leganés, así que habrá 390.000 madrileños bajo confinamiento perimetral. Gracias, Javier. Se acaba el dinero, se acaba la ayuda, pero detrás quedan lo que hasta ahora, en los meses de más incidencia de la pandemia, la han tenido, la siguen necesitando, pero ya no la tienen. Es el caso de la ayuda a domicilio, que se puso en marcha después del primer confinamiento en numerosos municipios de la Sierra de la Comunidad de Madrid. Son pueblos pequeños cuyos beneficiarios eran, en muchos casos, personas mayores. Esta semana han dejado de recibir la ayuda a domicilio 45 de ellos solo en la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte. Es el caso de María, tiene 84 años y vive en Gargantilla de Lozoya. Es un pueblo de apenas 300 habitantes. Esta vez el cartero no le traía buenas noticias. Me duelen mucho las manos, tengo artritis y tengo unos dolores. Esta noche no he cogido sueño, nada. Precisamente me la dio el cartero cuando justamente vino el médico a verme las manos. Y me preguntó que qué tal las manos, que me dolían, que si me había tomado las pastillas que me había mandado. Pues el mismo médico, como no veo porque no tengo degeneración macular de eso, pues yo no lo veo. Y el mismo médico dice, si quieres te la leo, y él mismo me la leyó. Y la carta lo que le decía es que la ayuda a domicilio la recibía gracias a los fondos que llegaban de un convenio extraordinario y temporal por la COVID. En esta mancomunidad, como en el resto que agrupan a pequeños municipios, se firmó un convenio con la Comunidad de Madrid para atender con estos fondos COVID que había recibido del Ministerio a las personas que necesitan este servicio. La misma carta que ha llegado también a Canencia, Gargantilla, Lozoya, Bustarviejo, Buitrago, Canencia, o en este caso, Loyozuela, donde vive Rosario. Tiene 75 años y ha superado la COVID. Mal, porque es que yo no me valgo para hacer las cosas. A mí me tiene que ayudar alguien. Y si me quito el oxígeno, no puedo tampoco respirar. El convenio terminó en diciembre. Los ayuntamientos han tirado con recursos propios dos meses más, pero según fuentes de la Mancomunidad, ya no pueden estirarlo más. Simplemente el dinero no llega. Yo entiendo cómo, pero es que lo necesito. Yo lo necesito porque es que no me valgo. Uy, si yo me valiera, si me he valido toda la vida, si no me ayudó nadie, nada más que todo venga a trabajar, lo primero que no veo. Necesitaba para que me hicieran la comida y me lo voy haciendo yo como puedo. Ahora es que no estas 45 personas, ellas y sus expedientes, se van a incorporar a la lista de espera para la valoración, si fuera necesario, de la dependencia y de la ayuda a domicilio, que según la propia consejería, tienen lista de espera a 12.500 personas en la comunidad. De vuelta a la capital, de los más mayores a los más jóvenes, otro ejemplo de programas que desaparecen. Los vecinos de Ciudad Lineal, que denuncian la paralización del programa de apoyo académico para chicos y chicas de este barrio con pocos recursos. Adrián Parado, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Hablamos de un centro para niños y adolescentes en riesgo de exclusión social en el que reciben apoyo y refuerzo académico. También participan en talleres socioeducativos. Además, hay un servicio diario de merienda y cena y un grupo de apoyo familiar. Un recurso que está siendo clave para los chavales durante la pandemia. Mario es el trabajador social de este centro. Todo lo que vamos viendo en el progreso de los chavales y las chavalas es brutal, ¿no? Porque han tenido sus tremendas dificultades con el confinamiento, vimos un desfase tremendo, a nivel curricular muy obvio, pero a nivel también emocional, afectivo, ¿no? y social. El contrato de gestión terminó en diciembre, la Junta de Distrito lo prorrogó 2 meses más, pero ahora no se puede ampliar y entre medias no se ha sacado a concurso una nueva licitación. Una falta de previsión que critica la concejala de Más Madrid en Ciudad Lineal, Maisun Duas. Las familias que están en una situación delicada y que han tenido que afrontar con mucho esfuerzo la situación de pandemia en la que vivimos, necesitan el apoyo de la Junta y no el desamparo por una mala gestión y planificación. Desde la Ayuntamiento atribuyen a la pandemia el retraso administrativo que ha impedido sacar un nuevo concurso y aseguran que se va a recolocar a los chavales en centros de día del distrito y en otros recursos con los que hay convenios de colaboración para que sigan desarrollando este programa. 8 y 58 minutos de la mañana. Espera, déjame a mí que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y con una oferta exclusiva. Vuestro Nissan Juke ya está preparado. Pues sí que ha sido fácil. Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan de Madrid. Pide tu cita ahora en nissan.es. Del deporte, nuevo capítulo a la vista en la pelea por la Liga entre Atlético y Real Madrid. Héctor González, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El capítulo número 25. Es la jornada de Liga que ya está en marcha y que mañana tendrá como primer envite en la lucha por el título el Villarreal Atlético. Esta mañana, último entrenamiento de los de Simeone y para el lunes, día típico. El Real Madrid recibe en el Di Stéfano a la Real Sociedad mientras Zidane intenta ir recuperando poco a poco a jugadores lesionados. A ambos les separan 3 puntos en la tabla antes del derbi de la semana que viene en el Metropolitano. Este sábado, el que juega es el Getafe en el Coliseum contra el Valencia desde las 9 de la noche. Y solo 3 puntos por encima del descenso. ¿Teme Bordalás, por supuesto, si no consigue la victoria? No, nunca, para nada. Sinceramente, nunca he pensado en la situación mía personal. A mí lo único que me preocupa es el equipo, es el club, es defender con el máximo interés, como lo he hecho desde el primer día que llegué aquí. Lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo. En segunda división, derrota ayer del Leganés 1-0 en Cartagena, la primera de la era Asier Garitano. Hoy a las 4, Rayo Vallecano, Ponferradina y en la Liga Endesa de Baloncesto desde las 6, Unicaja Estudiantes, 20-45, Real Madrid, San Pablo Burgos. Gracias, Héctor. Con el deporte llegamos a las 9 de la mañana. Con el deporte, con 8 grados en el centro de la capital en este sábado en el que alcanzaremos los 20 de máxima. A vivir que son 2 días. Madrugar, investigar, contrastar, valorar, transmitir, acercarse, atreverse, escucharte. Ángels Barceló, en Hoy por Hoy. Cadena Ser, la radio.